La máquina fotográfica fue un descubrimiento trascendental para la cultura de los hombres. Antes solo se podía conocer lo que se veía con los propios ojos. Desde que se inventó la fotografía, es posible conocer los paisajes, los monumentos, las obras de arte y los grandes personajes del mundo entero sin salir del pueblo en que se ha nacido. El invento de la máquina fotográfica supone una gran inteligencia y los hombres hemos tardado muchos años en descubrirla. No se descubrió hasta el siglo pasado. Sin embargo, mucho antes de que los hombres inventasen la máquina fotográfica, desde el principio de la humanidad ya estaba inventado el ojo humano, maravillosa máquina fotográfica, que saca 10 fotos por segundo, no es necesario pasar el carrete y además se enfoca sola gracias a la maravillosa constitución del cristalino que los hombres no han conseguido fabricar artificialmente. El inventar el ojo supone todavía más inteligencia que el inventar la máquina fotográfica. Uno de los grandes adelantos de la aviación moderna es el piloto automático, con el cual un avión puede volar sin ningún hombre que lleve los mandos. Sin embargo, es todavía más extraordinario el invento del ingeniero español Torres Quevedo, llamado Telequino, con el cual logró en el año 1906 conducir desde tierra un bote. El bote avanzó, retrocedió, viró en redondo, sorteó otras embarcaciones que había en el puerto y llegó hasta la escala del vapor Elcano, donde se hallaba la representación oficial. Y todo esto dirigido desde el club náutico por ondas hercianas. El telequino es el precursor de los proyectiles teledirigidos de hoy. Estos inventos suponen un prodigio de talento y de técnica. Pero los hombres no han inventado todavía, ni inventarán jamás, un avión que no solo vuela sin piloto, sino que además se busca él solo la gasolina, se hace él solo el hangar y, lo que es más, fabrica él solo otros aviones como él, que a su vez hacen otros aviones y así indefinidamente. Este avión maravilloso que nos parece imposible que se invente jamás existe desde tiempos remotísimos. Son los pájaros. El pájaro es un avión que vuela solo. Se busca él solo la gasolina, el alimento. Se hace él solo el hangar, el nido, unas veces con ramajes y otras hasta con cemento, como el nido de las golondrinas. ¿Y cómo se fabrica este avión maravilloso? Con solo calentar un huevo. Con poner un huevo de gallina a 40 grados centígrados de temperatura durante 21 días, sale un pollito saltando y piando. En el huevo frito que te ponen delante en la mesa, ¿me quieres decir dónde está el pico, los ojos, las plumas? ¿Cómo se forma todo esto en el pollito? Con solo calentar el huevo un poco. ¿Qué invento tan maravilloso es el del huevo? ¿Qué inteligencia tan grande supone el inventar un huevo? En el huevo, lo mismo que en la naturaleza toda, hay leyes que rigen su evolución, pero los hombres no saben inventar un huevo artificial que, poniéndolo en una incubadora, saque un pollito, el cual ponga a su vez otros huevos de los que nazcan nuevos pollitos y así sucesivamente. El hombre no lo sabe, pero lo sabe Dios, que es el inventor de la naturaleza. Una computadora electrónica parece inteligente por las operaciones que hace, pero la computadora solo puede hacer aquellas operaciones para las que ha sido preparada por una inteligencia distinta de ella. Los animales son como máquinas automáticas. Hacen cosas maravillosas, pero siempre según un plan determinado, sin que ellos puedan alterarlo libremente. Los animales tienen instintos maravillosos. ¿Cómo se orienta la paloma mensajera? La serpiente cascabel posee un magnífico detector de rayos infrarrojos de exquisita sensibilidad para advertir la presencia de su presa en la oscuridad. Los delfines localizan los obstáculos sumergidos en el agua por medio de un radar acústico similar al sonar que usan los barcos modernos. Un murciélago sin ojos vuela sin tropezar en una habitación cruzada por cables en todas direcciones. ¿Cómo se guía? El murciélago no lo sabe, pues no tiene inteligencia, pero lo sabe Dios, que es quien ha hecho el murciélago y le ha dotado de una especie de radar que emite ondas ultrasonoras, según los estudios de los norteamericanos Griffin y Galambos. ¿Qué inteligencia tan grande tiene el inventor de la naturaleza? Toda la naturaleza está llena de maravillas. No sabe uno qué admirar más, si las maravillas grandes o las pequeñas, si el tamaño y las velocidades de las estrellas en el cielo o la maravillosa constitución del átomo, si la exactitud del movimiento de los astros o la agilidad de una mosca en el aire moviendo sus alas 480 veces por segundo, o el prodigioso instinto de las abejas para hacer las celditas hexagonales de su panal con la perfección con que podría calcularlas el mejor de los ingenieros. Las abejas realizan en sus colmenas un difícil problema de estereometría con más precisión que el célebre matemático Koenig, que al hacer el cálculo se equivocó porque había una errata en la tabla de logaritmos. Los sapientísimos instintos de los animales y las leyes todas del universo están diciendo a voces que han sido hechos por una gran inteligencia. Precisamente, es muy reciente el nacimiento de una nueva ciencia, la biónica, que se basa en el estudio de los seres vivos para hacer aplicaciones por los ingenieros. El nombre de biónica es contracción de biología y electrónica. Es absurdo pensar que el mundo se ha hecho sin la intervención de una inteligencia. ¿Te parece posible que un mono tecleando en una máquina de escribir componga un libro? Pues esto es mucho más probable que suponer que no ha intervenido una inteligencia en la formación del ojo humano, maravillosa máquina fotográfica, la agilidad de una mosca en el aire volando en zigzag, cosa que no ha logrado todavía el avión fabricado por el hombre, o la función clorofílica de una hoja verde, que es un auténtico laboratorio químico. Este libro que estoy leyendo tiene 600.000 letras sin contar puntos ni comas. Es evidente que si metemos en un cubo estas 600.000 letras, las agitamos y las tiramos al suelo, no sale este libro. Ni siquiera saldrían derechas ni en línea recta. Para que las letras se ordenen formando palabras y las palabras se ordenen formando frases, hace falta una inteligencia ordenadora. Evidentemente que el orden que las letras tienen en este libro es uno de los órdenes posibles, pero la probabilidad de que caigan las letras en este orden es una contra un número que tiene 3 millones de cifras. El cálculo está hecho con una computadora. Es un número tan grande que si lo nombramos por su nombre propio, pocas personas lo entenderían. Se llama 500 millones, es decir, 500.000 grupos de 6 cifras. Para escribirlo con una máquina de tipo ordinario, necesitaríamos una tira de papel de 6 kilómetros de larga. Es decir, la probabilidad de que salga el libro al tirar las letras del cubo al suelo es prácticamente nula. La prueba es que si alguien se apostara 1 millón de pesetas de que lo conseguía a la primera, aceptaríamos encantados la apuesta, seguros de ganarla. Pues si para hacer este libro hace falta una inteligencia ordenadora, ¿se habrán formado sin inteligencia ordenadora las moscas, las flores, los pájaros y el cosmos que se mueve con precisión matemática? Admirar la naturaleza. E ignorar a Dios sería como admirar una máquina automática por la perfección de su funcionamiento e ignorar la inteligencia del ingeniero que ha hecho posible esa máquina. A ese ser tan inteligente que ha hecho la naturaleza y ha puesto en ella esas leyes tan maravillosas que rigen su funcionamiento, a ese ser le llamamos Dios.